y vuelve el medio grupo con sabor, el resto samurái. Trabajé noche y día con calor de rincón. Así empezó mi vida, yo rodé por el mundo. Trabajé noche y día con calor de rincón. No me importa si me dejas porque tú no vales nada. No me importa si me dejas porque tú no vales nada. Así empezó mi vida, yo rodé por el mundo, trabajé noche y día con calor del rincón. Así empezó mi vida, yo rodé por el mundo, trabajé noche y día con calor del rincón. No me importa si me dejas porque tú no vales nada. No me importa si me dejas porque tú no vales nada. No me importa si me dejas.